sentida. Morenita, morenita, morenita, eres mi vida. Anoche estuve llorando por toda la cordillera. Anoche estuve llorando por toda la cordillera. Y es que estaba delirando por tenerte, mi morena. Y es que estaba delirando por tenerte, mi morena. Cuando te tenga en mi lecho, te sentirás como reina. Cuando te tenga en mi lecho, te sentirás como reina. Yo te alojaré en mi pecho y se acabarán mis penas. Yo te alojaré en mi pecho y se calmarán mis penas. Ven, ven a calmar mi sed, morena, con tu querer. Ven, ven a calmar mi sed, morena, con tu querer. Ven, ven a calmar mi sed, con tu aroma de café. Ven, ven a calmar mi sed. Te sentirás como reina.